12 y 2 minutos, seguimos aquí, aunque no lo parezca porque llevamos un buen bloque de música, pero hemos estado intentando recabar informaciones y además también conseguir protagonistas, que en estos tiempos es bastante complicado. Recabar informaciones que nos llegan, por ejemplo, como novedades por parte de los bomberos, bomberos de Ubrique, que se encuentran justo en estos instantes realizando tareas, labores de desinfectación en nuestra localidad. Tareas que, por cierto, bueno, pues según nos informaban, desde el Consorcio Provincial de Bomberos y también desde bomberos de nuestra localidad, se vienen llevando a cabo prácticamente durante esta semana, se han ido llevando a cabo en nuestra localidad esas tareas de desinfectación en distintos centros de la provincia y también en el caso de nuestra localidad en concreto. Hoy se encuentran y justo en estos momentos se encontraban realizando esas labores de limpieza en la zona de la residencia de ancianos. Los bomberos, por tanto, suman también a todo ese contingente de personas que en el ámbito de la limpieza están realizando tarea de desinfección en la vía pública. Lo hace Básica, lo ha hecho además también Infantería de Marina en nuestra localidad, que lo tuvimos por aquí el miércoles, y los bomberos también lo están haciendo, pues en este caso hoy y en estos instantes, en las inmediaciones de la residencia de ancianos. Después se irán también a la zona, inmediaciones de la farmacia de la calle Pintor Rodríguez Agüera, y luego estarán en la zona del centro de salud, realizando todas esas labores y esas tareas. Una información de la que intentaremos contar con protagonistas para ofrecerle más detalles. Bueno, pues dicho esto, también tenemos otro foco de atención abierto, obviamente en torno a lo que va a ser la última hora o los últimos datos que podemos ofrecerle de carácter oficial en relación a la situación de número de afectados, número de personas confirmadas, número de personas pues hospitalizadas de nuestra localidad en torno al tema del coronavirus. Pero además también en otro plano, pues queremos hablarles de todo ese trabajo solidario, toda esa labor que de manera voluntaria los ubriqueños de nuestra localidad han emprendido, con proyectos como el impulsado, pues en este caso, por el Centro Tecnológico MOVES, en colaboración con el Ayuntamiento, y con una cantidad de empresas increíble que también están contribuyendo a ese primer impulso que se dio desde MOVES y que nos ha puesto a todos a trabajar, haciendo mascarillas, haciendo equipos de protección distintos para poder abastecer, pues precisamente, sobre todo al personal sanitario, pero también, ¿por qué no?, para el uso doméstico, ¿no?, desde nuestros hogares. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con el gerente de MOVES, con Javier Gallego, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar ya. Javier Gallego, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues todo esto empezó hace ya, no sé si unos 10 días, ¿no?, la semana pasada, prácticamente. Y todo esto empezó pues precisamente como una propuesta para contribuir, para hacer algo, ¿no?, para aportar nuestro granito de arena y para utilizar además también todo el potencial que tiene el sector de la piel en beneficio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, yo quiero decir que la iniciativa fue una iniciativa popular, fueron particulares los que se pusieron en contacto para ver qué se podía hacer. Nosotros ofrecimos en un primer momento, el viernes de la semana pasada, hace ahora una semana, las instalaciones y las máquinas de coser que teníamos y demás, pero después de un fin de semana largo y muy intenso, donde empezó a trabajar el primer grupo de voluntarios, con patronistas, algunos ingenieros de algunas empresas, médicos que estuvieron por aquí, algún especialista en biotecnología, pues se vio que el poder hacer mascarilla o poder hacer material sanitario no es tan fácil, ¿no? El material elaborado por los voluntarios a nivel local no puede en ningún caso cumplir con los protocolos actuales de homologación, pero sí podíamos poner a disposición del gobierno, la única institución, digamos, que tiene capacidad de actuación en esta situación de estado de alarma, la capacidad productiva de Ubrique, ¿no? Y por otro lado, pues tener también a disposición del SAS y de los particulares información para hacer las mascarillas y que ellos las esterilizaran en vista de que no podíamos cumplir con esos protocolos de homologación o que los propios particulares pudieran hacerlas desde casa, ¿no? En este sentido, pues se elaboró un primer patrón que se colocó en las redes junto con un video tutorial que todo se prestó y grabó en un tiempo récord. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido ya más de 2.000 visualizaciones y descarga de los patrones y las instrucciones para poder realizarla, con lo cual entendemos que hay mucha gente en su casa que se ha podido hacer sus propias mascarillas, ¿no? Y por otra parte, pues como tú decías, el aluvión de llamadas, de mensajes, de correos, ha sido tal que tenemos dos voluntarios atendiendo el teléfono, un voluntario atendiendo las redes y no dan abasto para contestar individualmente a todos ellos, ¿no? Sí que vimos durante el fin de semana que había que organizar de alguna manera esto y por lo tanto pues nos han, digamos, dado a nosotros ese papel de coordinar para que los voluntarios que ahora mismo están o bien desempleados o en situaciones de ERTE o de vacaciones, dependiendo de la empresa en la que trabajen, pues puedan realizar sus funciones de una manera, digamos, correcta, ¿no? Y que esté de alguna manera regularizada, y se han ofrecido unos documentos para que firmen y para que puedan desempeñar su labor y puedan desplazarse desde su casa hasta el centro. Se han organizado distintos grupos de trabajo en las distintas empresas para que estén al menos una semana trabajando el mismo personal y así evitar el que haya tantas salidas y entradas y que puedan tener también información las fuerzas de seguridad. Desde aquí agradecerle tanto al teniente de la Guardia Civil como de la policía que esté facilitando esos desplazamientos a los voluntarios. Y bueno, y luego pues organizar de alguna manera también las donaciones de material, que las llamadas que hicimos pues han sido numerosos los proveedores que han colaborado aportando metros y metros de polipropileno. Tenemos esta semana recogido casi 6 o 7 mil metros de polipropileno. En los últimos rollos han llegado esta misma mañana. Y elástico, por ejemplo, que solicitábamos, pues distintas mercerías del pueblo, Misión Rescate, el Stop, LOA, han facilitado pues más de 1000 metros de elástico y por eso ya podemos estar elaborando tanto mascarillas como batas, ¿no? Y bueno, esto es una situación que está cambiando por días, por horas. Nos piden nos llaman de distintos hospitales, de centros de sanitarios, de residencias de mayores, y estamos pues intentando sacar también cubrepies y gorros para la cabeza. Estamos intentando cortar talcos para otro modelo de mascarillas de visera que se están imprimiendo por distintos particulares, por Guadalinfo. En fin, ha sido tal el aluvión que nos hemos visto un poco desbordados y estamos intentando pues coordinar los distintos trabajos para que salga de una manera lo más lógica, lo más razonable posible en una situación como la que nos encontramos, ¿no? Uh-huh. El Ministerio, a su vez, nos contestó al llamado que hacíamos, nos comunicó que en relación a la conversión, digamos, de algunas empresas marroquineras para la fabricación de EPI, estaba a disposición en abierto ya a través de la página de la UNE las distintas normativas en colaboración con el propio Ministerio, pero que entendían que podía haber ciertos problemas para empresas que no se dedicaban o no estaban familiarizadas con este mundo de la sanidad. Uh-huh. Y que la comprensión era un poco difícil. Evidentemente, aquellos que hayan tenido acceso a esta normativa pues pueden contrastarlo, es un vocabulario bastante farragoso y el proceso complicado, pero se está trabajando en ello. El propio Ministerio está junto con empresas que ya fabricaban y que tienen experiencia en este campo elaborando una guía de buenas prácticas para facilitar esta reconversión. E incluso el sábado publicaron en el Boletín Oficial del Estado una flexibilización, una relajación en la normativa para que no sea obligatoria el cumplimiento de la normativa europea y flexibilizar un poco porque la oferta está totalmente rota. Es decir, están llamando gente no solo de aquí, de Urique y de la comarca, sino de toda España, desesperado. Hay testimonios bastante duros, ¿no?, de que trabajan en unas condiciones realmente lamentables, ¿no? Entonces, pues, lo que estamos intentando es hacer un material, un producto lo más cercano a lo que exige la ley y facilitarlo a través del Centro de Salud de Ubrique, que también quiero agradecer a la directora y la subdirectora Reyes y a Yolanda la paciencia que están teniendo para la recepción del material y su esterilización, y que con eso pues puedan, a través de los distintos hospitales, repartir el material donde más falta haga, ¿no? Claro, estamos hablando, por resumir, ¿no?, en concluir un poco, todo el material que estáis trabajando, en el que se está desarrollando con los voluntarios en estos instantes, pues sobre todo equipos de protección sanitario, más que mascarilla, porque la homologación, bueno, pues era complicado poder acceder, ¿no?, y poder fabricar mascarillas homologables. Y entonces lo que sí se pone a disposición es ese tutorial para hacerla a nivel doméstico, ¿no?, entiendo yo. Exacto, hay un tutorial para hacerla a nivel doméstico y hay otro para las empresas para hacer mascarillas, que si bien no van a poder ellos esterilizar, se puedan entregar a los distintos hospitales a través del Centro de Salud de Ubrique, uh-huh, o a los hospitales que directamente tengan necesidad. Hay gente de Ubrique repartida por hospitales, la verdad, que de toda Andalucía, que están llamando, e incluso algunos se han personado físicamente para recogerlo, y este material puede ser utilizable siempre y cuando pues ellos procedan a su esterilización, ¿no? Me consta además que incluso desde el ayuntamiento ya se están haciendo gestiones para intentar esterilizar parte del material que se está elaborando y que pueda ser distribuido en nuestra localidad. Por lo tanto, hay dos vías, para resumir, ¿no? La vía doméstica, uh-huh, para que cada uno pueda elaborarse una barrera que ponga, digamos, trabas al virus en aquellos posibles contagiados, que al no realizarse test no sepan incluso que tienen la enfermedad, pero que no la transmitan a otros. Claro. Y por otra parte, pues esta elaboración un poco más industrial, más masiva de mascarillas para reparto a centros sanitarios que puedan esterilizarlas y utilizarlas con toda la garantía. Ya se ha llevado a cabo la primera entrega, ¿no? Las primeras entregas al centro de salud, que es quien está coordinando y lleva al hospital de Jerez, creo, para su esterilización, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Hay varias empresas que han hecho entregas directas. Esta mañana no he hablado con el centro de salud, pero me consta que los días anteriores se han hecho varias entregas. Nosotros desde ayer enviamos ya una circular a las empresas que están colaborando o intentando colaborar bajo nuestro paraguas para que sigan el protocolo que se ha establecido y así poder tener un control de exactamente los materiales que se han donado y que nos han entregado o hemos comprado, saber a qué han dado lugar, a qué cantidad de material y a quién se le entrega, ¿no? Claro. El SAS, el Centro de Salud, el Servicio Andaluz de Salud, a través del Centro de Salud de Ubrique, pues está cumplimentando unos impresos de donación y ellos van a tener un registro de todo lo que se ha entregado y nosotros pues estamos elaborando a las empresas que entregan aquí el material para que nosotros lo entreguemos a su vez al Centro de Salud o a los hospitales, pues también tener un registro y poder contabilizar qué frutos ha dado el esfuerzo que se está haciendo por parte de todos los voluntarios. ¿Qué cantidades? ¿Puedes apuntar alguna o es difícil? Por esto mismo que nos estabas explicando, tengo, ¿no? Tengo algunos datos, pero es difícil. Al final de hoy, esta mañana, sí que vamos a tener mucho más datos. Uh-huh. Esperamos poder publicarlo esta tarde o como máximo el lunes. Vale. Pero en materiales sí que lo tenemos contabilizado. Han sido como más de 7.000 metros de polipropileno, 100 de polipropileno quirúrgico, perdón, como 200 bobinas de hilo, nos han dado más de 1.000 metros de elástico, y esto pues va a suponer, la verdad, que varios miles de mascarillas y como 200 batas de momento, ¿vale? Ayer se entregaron las primeras 25 a la residencia de ancianos, dada la urgencia que tenía y que ellos disponen de lavandería industrial a nivel interno para que las puedan esterilizar. Pero hoy, a final de la mañana, vamos a poder saber ya todo el material, ¿no? Por un dato de referencia, en la Escuela de Artesanos se entregaron ayer 1.800 mascarillas cortadas que están montando un equipo coordinado por Paco Barreno y que probablemente a final del día de hoy o máximo el lunes pues puedan tener montadas, ¿no? Y es un equipo de 5 o 6 voluntarios maquinistas, con lo cual, pues, si multiplicamos eso por los 5 lugares donde se están produciendo, pues yo creo que a partir del lunes vamos a poder poner en disposición al menos 10.000 mascarillas, ¿no? Más las que han entregado las empresas que directamente están yendo al centro de salud. Bueno, una cantidad importante, ¿no? La verdad. Consideramos que la capacidad de producción es mayor, si bien sí. El principal escollo que nos hemos entregado han sido los materiales, Rocío. En los primeros días nos llegaron varios rollos y han llegado también, pero los tiempos que nos comentaban los proveedores no se están cumpliendo, ¿no? Tienen una demanda altísima en estos momentos del material. Claro. Los proveedores no lo envían, pero los distribuidores también están teniendo problemas con el cumplimiento de los plazos y lo que normalmente llegan un día, pues está tardando 3 y 4 días en llegar hasta Ubrique, ¿no? Entonces, una vez que llegue el resto del material, esta misma mañana, a través de Paco Bazán, la empresa Paco Bazán ha cedido 2.000 metros más de material. Textilín ha enviado me parece que son otros 2.000 metros más. La Fundación López Mariscal ha comprado también 1.500 metros más. Entonces, bueno, yo creo que la cantidad de material se va a poder multiplicar la semana siguiente una vez que dispongamos de todo el material necesario, porque los equipos de voluntarios no están trabajando al 100%, es decir, hay más capacidad, pero están limitados un poco por la llegada del material, por la disponibilidad de materiales. Claro, hay centros de trabajo que están, llevando a cabo toda esta tarea, toda esta labor de voluntariado, pero lo suyo sería que se coordinasen todos a través de MOVES para, bueno, pues poder saber con exactitud qué cifras son las que estamos barajando, ¿no? Y para trabajar todos pues con la misma línea de intervención, ¿no? Sí, nosotros hemos enviado entre ayer y esta mañana el protocolo que queremos seguir y los documentos para que aquellos que lo entreguen directamente, pues al menos nos remitan una copia y poder tener un control mayor, ¿no? Y entre otras cosas también por facilitarles el trabajo a los sanitarios. Centro de salud es un centro de alto riesgo, porque allí tratan con enfermos y hay personal sanitario, y entonces desde la dirección del centro nos pedían que aglutináramos al máximo las entregas de materiales, que hicieran solamente una vez al día, para que facilitarles también a ellos un poco en este sentido, tanto la labor de gestión de la esterilización del material, como el control de las entregas y el tipo de material que se entrega. Por eso hemos hecho este llamado a que de alguna manera pues nos utilicen para coordinar tanto la realización como las entregas, ¿no? Y luego porque los voluntarios, tanto particulares como empresas que se han brindado, hay empresas que solo cortan o empresas que solo cosen, entonces es mucho más fácil el centralizar aquí la recepción de materiales y distribuirlo a cada uno en el momento que corresponde para que todo fluya en cadena y tener después el material al final para la entrega al centro de salud. Lo que nos permite también es pues tener toda la trazabilidad para que los que han donado material o dinero para la compra de materiales, pues que sepan qué se ha hecho con ese material, quién lo ha hecho y demás, ¿no? Nosotros en la entrega que se hace al SAT, pues vamos a poner todos los datos, qué proveedor ha cedido el material con el que se han elaborado esas mascarillas o esas batas, qué empresas han colaborado, qué particulares, para que al final de todo esto pues podamos generar un informe de libre acceso y que todo el mundo pues sepa qué se ha estado haciendo estos días y qué frutos ha dado el esfuerzo. Claro, para que, bueno, pues llegue toda la información, ¿no?, concerniente a todo este trabajo que se está llevando a cabo. Me decías que ya se han entregado las primeras batas, ¿no? Y me has comentado los datos, porque no me ha dado tiempo a tomar rápido nota, 25 a la residencia de ancianos. Sí, nosotros se cortaron ayer mismo, Invercumbre está colaborando en el corte, a partir de ahora estará también Manuel Rodríguez Norman, Habana Piel las está cosiendo, y un equipo de 5 voluntarias aquí en el Centro Tecnológico, coordinado por Inma Castro, que tiene experiencia en la confección, y a partir de hoy, a las 2 de la tarde, esperamos tener como unas 150, 200 batas listas, ¿no? Ayer se entregaron 25 porque hubo una llamada de la residencia de ancianos que necesitaban el material de forma urgente. Sabéis que, bueno, usted habéis estado comunicando, todavía hay algún caso dentro de la residencia, entonces el personal nos pedía con urgencia que se le entregaran las primeras unidades a ellos y que ellos se encargaran de esterilizarlas, y hicieron un esfuerzo ayer las costureras aquí hasta las 8:30 de la tarde para poder entregarle anoche mismo las primeras unidades a ellos, ¿no? Esperamos que hoy a mediodía se le puedan entregar otras tantas, porque allí hay un número importante de empleados y de monjas que están trabajando con los enfermos. Y hoy a mediodía pues vamos a intentar darle otras 25 para que puedan tener todos los operarios al menos una unidad. Y esas son las primeras 25, pero llegarán, o sea, las primeras 50 que se van a entregar y las 200 que se han hecho, pero llegarán otras más, ¿verdad? Porque, bueno, decíamos que la capacidad productiva del sector puede abarcar entre 15.000 y 20.000 mascarillas, pero en cuanto al resto de material que se está llevando a cabo, las cifras, bueno, no serán tan elevadas, imagino, pero también, ¿no? Se va a intentar dar todo lo posible. Claro, las batas tienen mucho más consumo de material y más tiempo de mano de obra, por eso el ritmo de producción es menor. Y aún así, pues la verdad que están haciendo un esfuerzo importante y están saliendo en un par de días. Desde ayer que recibimos el material, pues ya se han cortado 200 y se están fabricando. Yo creo que hoy van a haber al menos 150 listas para su entrega, ¿no? Estamos coordinándonos con el ayuntamiento a través de Manuel Ángel Chacón, para ver también si se pueden esterilizar aquí en las tintorerías del pueblo, en las autoclaves de algunos dentistas que se han ofrecido también para hacerlo, y que al menos este material, que es un poco más difícil de elaborar, pues pueda ser útil en nuestra localidad y no enviarlo todavía a los hospitales hasta que no haya un número mayor de elementos fabricados. Claro. ¿Qué se está haciendo entonces a través de toda esta coordinación que está realizando vosotros en el MOVI con todas las empresas que están trabajando dentro de este marco del voluntariado? Mascarillas, batas, me ha dicho también protectores que se están elaborando, faciales, ¿no? Sí, Guadalinfo y dos particulares que tenían impresora 3D están imprimiendo una tijera y nos pidieron apoyo para que la empresa de marroquinería pudieran cortarle las pantallas que van insertadas. Es un material transparente, una especie de plástico rígido, como un talco de los que se utilizan en marroquinería, que además ellos pueden utilizar de una forma muy fácil. Me consta que ayer, ya a través de David Bulpe, pudieron entregar las primeras unidades, ayer y antes de ayer. Y luego pues estamos haciendo también gorros y cubrepies. Carla Sade se dio el material quirúrgico y Macastro ha sacado el patrón, Artilarlo está cortando y esta tarde pues empiezan también a cogerlo en Habana Piel y aquí en el centro, ¿no? Con lo cual esto es una cadena y esperamos que pueda permitirnos pues ofrecer el mayor número de y el mayor tipo de productos, ¿no? Ahora mismo son mascarillas, batas, cubrepies, gorro y pantalla lo que se está desarrollando. Vale. Y hemos hablado de Artilá, de Hermepiel, de Carla Sade, de Invercumbre, de Habana Piel, y bueno, yo me he dejado un montón más que no me ha dado tiempo a anotar, pero si nos ponemos a mencionar el listado de empresas de volumen importante de trabajadores que están contribuyendo en estas labores, pues contamos con muchas. Y si además también hablamos de proveedores, otros tantos. Y si hablamos de voluntarios, que es la base y que son los que están haciendo ese trabajo también, pues bueno, ya no vean, ¿no? Nosotros pedimos a las fábricas que ellos coordinaran cada uno un equipo para que esto no se nos fuese un poco de la mano. Hay que hacerle un documento para que se puedan desplazar desde su casa hasta el centro de trabajo. Los centros de trabajo tienen que tener una limpieza exhaustiva cada día, al inicio y al final de la jornada. En fin, a pesar de toda la voluntad, pues no es tan sencillo como puede parecer, ¿no? Además, en empresas que están ahora mismo o cerradas o en periodo de vacaciones obligadas o en situaciones de solicitud de ERE o ERTE, pues hay que controlar todo esto de una manera que no incumpla el marco legal, por una parte, que permita que se haga el trabajo con toda la garantía y que cumpliendo las normas de prevención, ¿no? Que en estos tiempos, pues como todos sabemos, son más fuertes, tan extremados a las que habitualmente se llevan a cabo en una empresa de marroquinería, ¿no? Como tú dices, los donantes de material han sido varios: Carlos Olmedo, Miguel Tacón, Mercería Ana la del Estón, Paco Bazán, Fundación López Mariscal, JPC Artesano, Carla Sade, María Hidalgo, Francisco Pasco y un largo etcétera, lo intentaremos publicar esta tarde. Uh-huh. Empresas están Escuela de Artesanos, Invercumbre, Habanapiel, Artilar, en Macastro aquí en el centro, Hermepiel por su cuenta que también las está haciendo, aunque se ha llevado y información, y hemos estado colaborando en el diseño del material. En trabajos diversos tenemos a Mari Carmen López, a Jacobo, a Ramón, que está haciendo desplazamientos como transportista, Pedro Galeana, el médico de la mutua, que está asesorando en todo momento a nivel técnico, Alfonso Ramos en las labores legales. Es decir, hay todos distintos perfiles, dos diseñadores gráficos, Lidia y Estefanía, que nos están ayudando con distintas iniciativas. Es decir, hay toda una red de personal que de verdad que da gusto porque está trabajando todo el mundo a una y llamándonos para ofrecerse en distintos campos a la hora que haga falta y el día que haga falta, ¿no? Han trabajado el fin de semana pasado todo el fin de semana y vienen aquí a trabajar jornadas que no van ni a comer a sus casas, sino que se quedan aquí desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 8 de la tarde. ¿Cuántos son? Si nos ponemos a contabilizarlo, ¿cuántas personas puede haber implicada en ese proyecto? Pues mira, en el centro tenemos ahora mismo, somos 5 costureros, están 3 personas atendiendo redes y teléfonos y 2 personas en coordinación, que somos unos 10, ¿no? Y en cada empresa, en algunas incluso algunas más porque tienen disponible más espacio, o su tecnología no es tan avanzada para poder hacerlo tan industrializado y requieren más personal, con lo cual, si multiplicamos las 6 o 7 empresas que están colaborando y la Escuela de Artesanos, yo calculo que puede haber unas 50 personas ahora mismo. Y iremos renovando para que otra semana pues sean otros voluntarios y así también darle la oportunidad a todos los voluntarios de poder aportar su granito de arena. Bueno, pues es importante, ¿no? Ese conjunto, ese equipo humano de personas que están trabajando por el bien común y que, bueno, pues en este tipo de situaciones de crisis, ¿no?, es cuando realmente se ve, ¿no?, la solidaridad. Dice que cuando estamos en situaciones de crisis, cuando somos solidarios, cuando se demuestra que realmente somos solidarios, bueno, y aquí está el ejemplo de ello, ¿no? Nuestro más sincero aplauso para todos ellos también, que están contribuyendo a realizar esa labor tan importante. Javier Gallego, ¿qué más podemos decir? Nada, yo dando las gracias a todos y cada uno de los voluntarios, porque de verdad que la gente que está llamando nos demuestra un poco, nos muestra su impotencia por no poder hacer nada y ante la situación tan tan compleja, ¿no?, y tan difícil que estamos viviendo. Y hay testimonio, pues de verdad, yo el otro día colgaba en las redes que había incluso señoras que no estaban llamando a mayores para decir, no, yo no sé coser, yo no sé cortar, pero contad conmigo, que si me dais los equipos de protección, me voy a ayudaros con la limpieza de las instalaciones para que los que están colaborando puedan realizar su trabajo en las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, ya digo que agradecer a todos los que están colaborando, decirles que tengan un poco de paciencia si no les contestamos en el mismo día que escriben, pero estamos realmente desbordados. Y que, bueno, que esto no es una cuestión de días, sino que se prevé que sean varias semanas las que esto dure, y que cuando todo acabe o el estado de alarma se levante, habrá que seguir arrimando un poco el hombro, y que lo que estamos intentando en esta primera semana es intentar establecer unos protocolos y un itinerario para controlar todos los materiales, los trabajos y demás, y que los equipos que están colaborando pues lo hagan en unas condiciones controladas, regularizadas, y que les ofrezcan una garantía para evitar lo que todos intentamos con la elaboración de este material, que es el correr el menos riesgo posible ante esta crisis sanitaria. Claro. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Javier Gallego, gracias por estar con nosotros, y seguiremos contando con tu colaboración si así lo estimas oportuno, para continuar también informando a todos los oyentes de Radio Brique sobre pues ese trabajo tan importante, esa labor que están realizando todos estos ubriqueños. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Si me permite apuntar una cosa más, está llamando también muchos particulares que necesitan las mascarillas, que dónde las pueden conseguir. Nos consta que el ayuntamiento está estudiando el tema para ver cómo lo pueden hacer y distribuir a través de los distintos comercios minoristas de la localidad, para evitar que la gente se desplace al lugar ni que haya acumulaciones de personal, sino que cuando vayan a salir el día de la semana que tengan que hacer la compra, pues se puedan disponer del material. Pero no es algo sencillo, ¿no? Tenemos que tener el material ya esterilizado, tiene que cumplir unos requisitos también en cuanto a embalaje y a entrega. Y se está trabajando para que las personas que estén necesitadas, porque lo puedan tener. Ellos están pensando también en habilitar un número de teléfono, y en los próximos días pues comunicarán el cómo poder hacerlo. Así que nada, un poco de paciencia, pero que sepan que se está trabajando el tema y que no nos olvidamos de que en Ubrique hace falta también el material, y que vamos a intentar poner el mayor número posible de este material a disposición primero del pueblo y luego del resto de sanitarios, donde más falta vaya haciendo. Claro que sí. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Lo dicho, Javier Gallego, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.